Habla, hey. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Santiaguito me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que Santiaguito me quiere gobernar.